porque la humildad también mide gente. Gente que ríe, que sufre, gente que siente, gente que escucha la revelación de la cumbia sureña. Y sube, sube. Cada vez que tú te alejas, tú no sientes lo mismo. Cada vez que yo te pierdo y lloro y sufro muy triste en cada momento. Tú no sabes cómo duele cada vez que tú te alejas, tú no sientes lo mismo. Cada vez que yo te pierdo y lloro y sufro muy triste en cada momento. Y no puedo vivir sin ti. Tú sabes qué amor por ti daría el mundo entero. Qué difícil quererte así. Tú sabes que te amo y no puedo decirte quiero. Cada vez que yo te pierdo y lloro y sufro muy triste en cada momento.